conocer las mixturas de la cultura nos permite elegir, Entrevistas en De Orugas y Mariposas, en el aire de la web, desde Casandras. Y hola Carmen, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Enrique? Bien. En casa, descansando, bien. Pues, como te había comunicado hace un ratito cuando me contacté con vos para que habláramos de este tema, contarle a la audiencia que como referente y como una de las personas que integra y coordina junto al doctor Esteban Bonarino aquí en nuestra ciudad de Neuquén, la Cátedra Libre de Adicciones de la Universidad Nacional del Comahue, nos interesa saber tu opinión con respecto a lo que está pasando en este momento con la cocaína. Primero, la experiencia del doctor Bonorino, que creó el Servicio de Adicciones del Hospital Castro Rendón hace más de 25 años. Yo trabajé entre el 95 y el 2005 y aprendí muchísimo con el maestro. En el 2000 creamos la Comunidad Terapéutica de Arroyito y desde el año 2013... O sea, ya 9 años estamos al frente de la cátedra que vos mencionabas de la Universidad del Comahue. Yo creo que esta discusión sobre la cocaína, que tiene a veces ribetes dramáticos, en primer lugar por la muerte de una cantidad de personas, que primero impresionó porque es todo junto, de golpe, con muchos heridos en el camino, tiene importancia más allá de que encuentren o no el fentanilo, a lo cual después también me voy a referir, porque abre una discusión sobre la posibilidad cierta y la realidad que ingresa a la Argentina una sustancia que está produciendo estragos en otros países. Y eso puede ser también una perspectiva para nosotros. Caso de Estados Unidos, el Instituto de Drogas, de Abuso de Drogas de Estados Unidos, informa que por sobredosis de fentanilo desde el año 2017 mueren aproximadamente cerca de 100.000 personas. Es decir, el consumidor de esta sustancia, sola o con cocaína o con otras, muere, ¿por qué? Porque produce una rápida adicción para satisfacer el craving, o sea, el deseo de consumir, consume más y por esa sobredosis puede fallecer. Teniendo en cuenta que es un país que tiene un altísimo grado de personas, millones de personas consumidores. Y esto es un comentario al margen porque algunos dicen fracasó la lucha contra la droga en Estados Unidos. ¿Cómo no va a fracasar si tiene 30 millones de adictos? Corta, digamos, el consumo en Estados Unidos, se cae el país, ¿no? Y al mismo tiempo la complicidad, por supuesto, también de ciertos organismos en relación a esto. Pero volviendo al tema de la cocaína, mi experiencia particular con cocaína es menor que con otras, pero de cualquier manera puedo darte una opinión, porque aquí lo que se revela en este episodio dramático, que pone a la luz un creciente consumo de sustancias psicoactivas, y en este caso un consumo, digamos, que el que más crece efectivamente más es la marihuana, pero que Argentina, y lo mismo Neuquén también, es uno de los lugares que más consumo de cocaína, y como todo producto que tiene en primer lugar el propósito comercial, no el propósito terapéutico, el propósito sanitario, condiciona mucho la forma de la presentación, condiciona mucho la cantidad de droga pura, condiciona mucho qué se le agrega o qué se le saca, con el propósito casi diría exclusivamente de aumentar la ganancia, ¿no? Yo conozco, en el caso de la marihuana, es un negocio en el mundo de 58.000 millones de euros. El cultivo de una hectárea de marihuana es lo mismo que 300 hectáreas de cualquier cultivo. Y en el caso de la cocaína, que viene al caso en esta situación, hay un consumo importante. Últimamente no hay datos respecto de esto porque Sedronar ha abandonado en estos años la preocupación por establecer criterios de evaluación de las adicciones y se dedica, como otros, inclusive también hasta profesionales y asociaciones, a no hablar de adicciones, porque suponen que eso sería una estigmatización, sino hablan de consumos problemáticos, que es una palabra utilizada hace muchísimos años, cuando en Estados Unidos los ejecutivos hace 30 o 40 años se emborrachaban, no le decían borrachos, le decían que tenían consumos problemáticos. Entonces, por un lado es copiar, pero copiar mal, porque consumo problemático no me dice nada. En todo caso, además, para llegar al consumo problemático hay que pasar por el no problemático. Por eso es alarmante ese mensaje, que cuando se habla de lo que pasó con la cocaína contaminada o envenenado, como quiere decir, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires sí dice, cuiden, no consuman la que está contaminada, que sí, consuman la que está buena. Con lo cual entramos aquí en un criterio tremendamente erróneo, desde mi punto de vista, de pensar de que no hay que mensajear de cortar el consumo, sino que hay que consumir lo que no haga daño. Y eso está inclusive en la propaganda de la provincia de Buenos Aires de estos días, ¿no? Entonces, en relación al fenómeno, yo creo que es algo así como lo parecido a la punta del iceberg de algo que está subyacente a un consumo masivo crecientemente en la provincia de Buenos Aires, y al mismo tiempo, como el consumo masivo va asociado a la lucha por el mercado, va asociado por las bandas, evidentemente crece el número de muertos, crece el número de, no solamente por la sustancia, sino por la pelea de las bandas, y lamentablemente el Gran Buenos Aires se está convirtiendo en algo así como una Rosario Central, ¿no? No como el equipo de fútbol, sino una Rosario en el centro del país, ¿no? Que en este caso, transitoriamente, es la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, ¿no? Creo que en ese sentido, el alerta es, me parece, advertir, en primer lugar, de que cualquier consumo de sustancias es perjudicial para la salud. Yo estaba analizando, inclusive cuando alguna gente dice que hay muchas cosas que se consumen hace muchos años, históricamente, pero los seres humanos, como decía nuestro maestro Pichón Rivier, somos sujetos de necesidad, distintas necesidades. La pregunta es, ¿hay una necesidad biológicamente comprobada que el organismo necesita consumir sustancias? ¿O el consumo de sustancias deviene de cuestiones culturales, deviene de una presión del mercado, deviene de una forma de resolver las angustias de la sociedad frente a los problemas graves que hay de desocupación, de falta de trabajo, de hambre, etcétera? Entonces creo que por ese lado hay que encontrar razones sociales muy profundas, y como no hay una necesidad biológica claramente demostrada, sí ya la hay como necesidad cuando aparece la adicción, pero creo que hay que hablar, porque a mí me parece que, insisto, ¿no? Hablar de adicción no es estigmatizar a nadie, no estoy por criminalizar a nadie porque consuma, pero tampoco lo voy a aplaudir porque lo hace, como hacen muchos que dicen, bueno, esta no está, como, inclusive escucho profesionales en los medios que dicen, bueno, la marihuana no es tan grave que la cocaína, pero depende. Un joven que consume marihuana tiene una dificultad grande para no caer en el famoso síndrome motivacional. No sé si me estás escuchando, Carmen. Sí, perfectamente. Bueno, entonces vos me preguntás por la cocaína. Yo asociaría este tema, como insisto, que apareció a la luz dramáticamente en estos días, a que pone de relieve que hay que estar alerta para tener también políticas preventivas de cómo afrontar esto, no desde una idea de consuma algo bueno. Consumo es malo en este caso. Es más, cuando uno dice que los alcohólicos tienen una enfermedad que es el alcoholismo, bueno, pero solamente el 10% de los alcohólicos se hacen alcohólicos crónicos del 100% que consume alcohol. El problema no es tomar una copa de vino, el problema es la cronificación y, digamos así, el consumo excedido, que es lo que en última instancia produce enfermedades, inclusive en aquellas que dicen que no producen nada, como el caso de la marihuana. Y por eso, en ese sentido, la información sobre el carácter dañino del consumo, sobre diferenciar, digamos así, por un problema académico entre consumos buenos o consumos malos, todo consumo en ese sentido es un consumo que daña la salud. Y por otro lado, no caer también en lo que algunos proponen, que le llaman políticas de reducción de daño, donde, como decía, encogiéndose de hombres, y bueno, y como la gente consume, hagamos de que no se muera consumiendo. Pero eso podría ocurrir, como a veces decimos con Moronino, para un caso excepcional, que habría que ver cómo evitar, digamos así, un consumo crónico de cocaína o de otra cosa, lo podés salvar reduciendo progresivamente el daño, pero no como una política de Estado. Que la política de Estado que habla de reducir el daño, lo que está planteando es consuman, pero cuídense de la buena, en el boliche miren lo que le dan, como inclusive la propaganda esta última de la provincia de Buenos Aires, conozcan lo que están consumiendo. Es una barbaridad, un mensaje consumidor. Y creo que en ese sentido es desde una perspectiva, de una errónea perspectiva política, porque en última instancia creo que al revés, digamos, toda la política oficial debería desalentar. Ahora, al mismo tiempo, vos tenés que las dos causas principales del digamos de muerte en el mundo por consumo de sustancias, que son el alcohol y el tabaco, son legales, y algunas cabezas frescas dicen, bueno, si son legales, ¿por qué no legalizamos también la marihuana? Así no va a haber problema. Yo sobre la legalización quiero hablar después. Pero volviendo, digamos así, sobre el tema del consumo, digamos así, de sustancias, me parece que lo que hay que es desalentar, y lo primero es informar, ¿no? Informar de la verdad científica. La primera pregunta que hasta uno se hace es, ¿tenemos la posibilidad de tener una aproximación científica a un problema como el consumo de drogas? ¿Tenemos que hablar simplemente de la cultura hindú? ¿Tenemos que hablar simplemente de lo que pasó hace 2000 años con el cannabis? No, no. Tenemos que hablar cómo, por ejemplo, ciertos desarrollos neuronales en la base del cerebro hacia el lóbulo frontal de un joven, al no desarrollarse, impide que el lóbulo frontal cumpla esa función de generar, digamos así, evitar la impulsividad, evitar la irritabilidad, con lo cual lleva, por supuesto, también muchas veces al delito, que es la base científica por la cual no es absolutamente recomendable que los jóvenes consuman marihuana. Ahora, si al mismo tiempo alguien dice que la marihuana, como le escuché a Manes el otro día, una barbaridad, dice que vos lo habrás visto en televisión, dice que, bueno, la marihuana no es tan jodida como la cocaína, pero no digamos eso. Claro. Porque si vos decís eso, un joven le legitima el consumo de marihuana. Y si es una plantita y no es tan jodida, no, es tan jodida, depende a quién, ¿no? Si vos, claro, te fumás un cigarrillo, un porro, y te fumás 40 cigarrillos de tabaco, claro que el tabaco te va a ser peor que la marihuana. Pero igual el consumo está probado que la marihuana produce 43% más cáncer que el tabaco. Inclusive todos los días estamos leyendo importantes trabajos científicos que demuestran la diferencia que pasa con la respiración, con los pulmones cuando se consume marihuana que cuando se consume tabaco. Hay diferencias sustantivas, yo en ese sentido te mando la información, la recibo todos los días de una publicación que ya me planteo, donde por supuesto están a favor del consumo, pero muchas veces hasta ellos mismos reconocen, digamos así, el daño que produce el consumo y en particular la marihuana. Y hablando de esto, hace 2 días se encontró en la ciudad de Salta, cerca de Güemes, una plantación de 10.000 plantas de marihuana, que no son de los salteños, son de los jujeños. Dicho sea de paso, seguramente debe ser alguna persona cercana al gobernador de Jujuy, Morales, que tiene un hijo con una... No te quepa la más mínima duda. A mí lo que me preocupa y me llama poderosamente la atención es cómo se invisibiliza todo lo que queda detrás de toda esta supuesta libertad de elegir. Claro. Bueno, ahí porque es muy difícil visibilizarlo seriamente porque hay que ver qué Estado se propone hacerlo visible, qué jueces, qué digamos, sistema, digamos así, de seguridad. Porque si no está el propósito de realmente desenmascararlo, vos fíjate qué pasa con este señor que han detenido, ¿no? Lo querían echar del país, pero es un distribuidor, digamos, pero es un eslabón intermedio de una cadena más grande. Pero ¿por qué no se descubre? Primero, ¿qué sustancia? Pues si vos descubrís qué sustancia, claramente vas a encontrar quién la está trayendo al país. En segundo lugar, los que están más arriba de esta persona. Lo que pasa es que hay que tocar ahí ciertos resortes de poder que evidentemente no se quieren tomar. Y que esta pelea, que un cibe la ve entre Berni por un lado y el ministro Fernández, no es más que una pelea como un epifenómeno de gente que uno podría decir que ellos mismos no estén involucrados, pero que de alguna manera están defendiendo áreas de poder distintas en una cosa que tiene mucho que ver con el poder real, ¿no? En Argentina uno piensa, estoy pensando en términos de políticos, cuando alguien piensa que un soñador, un diputado de Santa Fe es designado en un cargo muy importante, enseguida piensa, no que si depende o no de la droga, sino qué van a hacer los narcotraficantes con esa expresión pública donde ya los narcotraficantes están en muchos lugares decidiendo quién puede ser intendente, quién no puede ser intendente, que vamos camino a México. Eso está pasando en México. Matan a un periodista que puede ser candidato a algo, una concejal. Aquí está preso, no me acuerdo el nombre ahora, de un señor que quiso ser intendente de San Martín, de una localidad que está claramente infusionada por el narcotráfico. Por eso la pregunta es, se dice el Estado tiene que asumir la responsabilidad y el Estado está ausente. No, el Estado no está ausente. El Estado está como puede estar el Estado que permite esto, ¿no? Claro. Es lo mismo que en Uruguay. Todos ponderan la experiencia uruguaya de la legalización de la marihuana, pero el Estado provee a las farmacias una marihuana que tiene un porcentaje pequeño de THC, que es la droga psicoactiva tetrahidrocannabinol, al 1 o al 2%. Pero los jóvenes, o en general mucha gente, ya no va a la farmacia a comprarlo. Porque como dicen los jóvenes ya, con el 1% 2% de THC no les pega. Está bien, ¿eh? No les pega en la cabeza. Entonces van a buscar el que tiene 10, el que tiene 20%. Y no lo encuentran en la farmacia, ¿dónde lo van a encontrar? En el mercado ilegal. Claro. Por eso me parece que esa fantasía de que el ejemplo de Uruguay o el ejemplo de Holanda o el ejemplo de Estados Unidos, de que esa legalización bajó el consumo, no es absolutamente cierta. Es más, no tiene ninguna base científica, porque aquellos lugares que legalizaron, ya que estoy tomando ese tema, aumentó en el caso del estado de Colorado, en varios estados de Estados Unidos, aumentó la criminalidad, aumentaron los accidentes de tránsito, no solamente por alcohol, sino también por marihuana, y la parte, digamos así, oficial de la producción que va a los lugares de venta es más cara porque pagan impuestos. Y entonces aquellos jóvenes o no tan jóvenes que tienen poco poder adquisitivo van a comprarlo ¿a dónde? Y van a comprarlo al mercado ilegal. Hay un cálculo en el estado de Colorado, que es uno de los primeros que legalizó la marihuana en ese caso, el 60% lo provee el Estado y el 40% viene por el mercado ilegal. Okay. Pero aparte es una ilusión, es bastante ingenuo, no ha podido con el hambre, una cosa básica, va a poder con el narcotráfico el Estado argentino. Claro, pero es que justamente además cabalga el crecimiento, digamos, del narcotráfico, cabalga sobre también la miseria, porque un chico que en la ciudad de Rosario puede recibir 600, 700 pesos por día, sería un sueldo de 18.000, 20.000 pesos por mes cuando no tiene trabajo. Yo no estoy diciendo, como hace Kicillof, que por esa razón se consume. Yo estoy diciendo que el narcotráfico, los narcomenudeos, los narcovendedores cabalgan sobre esa realidad. Y es más, resuelven algunas necesidades de esas poblaciones empobrecidas, donde le construyen una escuela, le construyen una guardería. Eso pasa aquí, pasa en todos lados. Yo lo he visto en Colombia, lo he visto en otros países donde justamente la plata enorme que maneja el narcotráfico permite resolver algunas necesidades de la población. Por eso la población queda subsumida dentro de esa cadena de favores, pero al mismo tiempo es una cadena de favores con un peligro grande. La cadena de favores va relacionada con un consumo, y el consumo con una adicción, y por lo tanto una dependencia que se genera, en lo cual es muy difícil salir si no hay una política realmente de Estado. La pregunta que alguien me dice, ¿y qué Estado? ¿Este Estado? ¿Otro Estado? ¿Un Estado que tenga en cuenta principalmente la salud de la población, o un Estado que sea flexible con los ingresos enormes que le produce, digamos, la venta de marihuana? Ahora, el proyecto del gobierno que ha enviado al Senado, vos sabés bien, es un proyecto que promete 10.000 puestos de trabajo para el año 2025, una exportación de 50 millones de dólares de marihuana y un movimiento interno de 500 millones de dólares. ¿Pero a dónde vamos? Y también la fantasía, que ya no es tan fantasía, que algunos dicen, así como antes se decía que la Argentina es un mar de soja, alguien dice, hagamos una producción de marihuana que es mucho más rentable económicamente, como te dije antes, y evidentemente es otro peligro serio, ¿no? La crisis no se resuelve con más puestos de trabajo para cultivar marihuana. En el caso de Jujuy, se están pasando los trabajadores del tabaco a la marihuana. Como yo te dije, una hectárea de marihuana produce 300 veces más ganancia que 300 hectáreas. ¿Corremos el riesgo de ir a modelos tipo Escobar, digamos? Mirá, no sé exactamente si el modelo Escobar. Lo que pasa es que la creciente, digamos así, influencia del narcotráfico de esta sustancia u otras está posibilitada por un país que es un país que permite, por el norte, por el Paraná, por todos los lugares entran cosas que no están controladas, y mucho menos con la política de este tiempo último, aunque tampoco fue una política grande en el gobierno anterior. De cualquier manera, antes se decían que la forma de controlar el narcotráfico es tocarle los fondos económicos. Yo me pregunto, ¿la inteligencia o los servicios, llamados así, la inteligencia, no saben dónde está la plata en los bancos, en qué lugares de los narcotraficantes, o creen que tienen toda la platita en la casa, un dólar arriba de otro? Entonces, cortar la red, esa enorme cantidad de dinero que corrompe gobiernos, que corrompe policías, que corrompe jueces, evidentemente sería sí un verdadero ataque al narcotráfico. Pero nadie, por lo menos que sepamos, lo hace. Lo que sí se ataca cada tanto el narcomenudeo. Mueren principalmente los chicos que son las mulas, pero los grandes popes, digamos, los dueños de la mercadería, como se dice, no la están sufriendo, ¿no? Creo que en ese sentido debería haber, obviamente, una una política de Estado, pero sostenida por un movimiento social, ¿no? Yo creo que la forma de abordar un problema tan grave como este es siendo el consumo de drogas un problema básicamente social. Solamente puede hacerse con una respuesta social, con movimientos importantes. Hay movimientos en los jóvenes, un pibe menos con la droga, en las universidades abriendo más cátedras que puedan hablar de esto y que informen, que son muy poquitas. Y al mismo tiempo entrar en ese debate que está, digamos así, actualizado, principalmente por la forma que el sistema de salud responde, las leyes responden a esa carencia. Todos los días vemos a las mamás que están preocupadas, que no pueden internar a sus hijos, y que si bien, quiero aclarar, la ley de salud mental última no prohíbe la internación, simplemente, pero en todo caso se crean una cantidad de dificultades para poder llegar a ejecutar eso, lo cual demora, digamos, la internación y a veces terminan trágicamente. Evidentemente es un tema que hay que debatir y hay que cambiar. ¿Por qué? Porque no tiene presupuesto, necesita el 10% del presupuesto de salud y tiene solamente el 3%, por un lado. Y por otro lado, no trabaja con la idea de tipificar la enfermedad, porque las adicciones son una enfermedad, básicamente del sistema nervioso, de todo el organismo, pero básicamente del sistema nervioso central. Entonces, cuando en la ley de salud mental dice atendamos a la gente que tiene sufrimiento mental. ¿Qué es el sufrimiento mental? Yo que soy hincha de Boca, sabes el sufrimiento mental que tengo cada vez que Boca pierde. Pero no es un sinónimo de enfermedad. Por eso evitan en la ley poner la palabra enfermedad para justamente justificar una política supuestamente de defensa de los derechos de las personas, lo cual es justo y necesario, pero que en última instancia, llevado a su extremo, hace que muchas madres y padres estén desesperados porque no tienen dónde internar a sus hijos. Porque creo que está claro, yo creo que la internación es un acto médico que puede salvar una vida, no es una privación de libertad. Pero también digo que a veces decir no es para poder decir sí después. Como les digo a los padres, ustedes tendrían que tener la valentía de decirle al hijo no consume. Que el no de hoy es el sí de mañana. Cuando mañana ese hijo pudo estudiar, pudo terminar de profesor, pudo terminar de médico, o lo que sea, le va a decir al papá y a la mamá, gracias. En cambio, si los padres de entrada le dicen que sí, puede entrar en un consumo problemático y en una adicción, y por lo tanto no le va a poder decir al poco tiempo gracias papá, gracias mamá, sino ni siquiera le van a poder decir gracias, le van a decir ¿por qué no me dijiste? La verdad que esto que estás diciendo es que es el cierre perfecto, porque deja una esperanza, ¿no? Deja una mirada optimista. Mira, de que podemos resolverlo socialmente. Claro, yo conozco declaraciones importantes de colegios de pediatras, de asociaciones de pediatras. He leído precisamente no hace mucho una de Rosario, muy importante, que claramente le dicen a los padres, digan no. Y esto no es privar de libertad a nadie, sino en todo caso es prevenir la posibilidad, porque nadie empieza fumando 10 cigarrillos de marihuana o 15. Nadie empieza fumando 10 cigarrillos de tabaco, te mueres si lo fumas de golpe. Empieza con uno, sigue con dos, sigue con tres, hasta que se desarrolle una dependencia, una adicción, y por lo tanto ahí aparece claramente la enfermedad, ¿no? Creo que este mensaje a los padres hay que reforzarlo desde la escuela primaria. Estamos viendo que hay chicos de 8 años, 9 años que ya empiezan a consumir, ¿no? ¿Cómo es posible que una familia no tome una actitud activa frente a eso? ¿Qué supone? Que es un acto de autoritarismo. No confundan lo que es la autoridad con el autoritarismo. Y bien, la experiencia argentina ha sido negativa en muchos años. No hay que confundir un derecho, digamos, de las personas a la salud con un derecho a consumir. No son dos cosas que no tienen nada que ver. Pareciera que todo, desde los medios hegemónicos y de mucha gente, va orientada a eso, ¿no? Por lo claro. Menos lo que vengo decodificando de lo que estoy viendo, sí, en los medios. Por eso me interesaba hablar con vos, justamente para ver cuál era la mirada que tenían ustedes, ¿no? No, mira, yo aparte me encuentro que, bueno, uno en este tiempo, digamos, yo estuve COVID, ahora estoy mejor, dije, no, pero viendo televisión encuentro hasta profesionales que por un lado están contra la droga, contra, y por otro lado enseguida plantean que hay que legalizar. ¿Y cuál es la experiencia de legalizar? Holanda fracasó. Holanda era un verdadero... Vos te parabas en la puerta del coffee shop donde podías comprar 5 gramos o X gramos de marihuana. Y venían japoneses, turcos, italianos, rusos, chinos en la puerta. Se dieron cuenta que lo invadió el narcoturismo a Holanda. Se transformó en un narcoestado. Cerró eso, la experiencia, digamos, de Holanda. El propio ministro de Holanda dijo que fracasaron en la lucha contra el consumo de drogas más pesadas Y por otro lado, se ha cerrado la posibilidad de tener en cuenta que Holanda tiene puertos muy importantes, Rotterdam, donde entra por ahí una cantidad de droga que se distribuye en Europa. Además, Holanda es un país límite con Francia, con Alemania. Imagínate cómo inundan Europa, y ellos mismos reconocen que son un narcoestado. Yo no digo que vayamos para ese lado, pero ahí ya se va transformando algunas en narcoprovincias, ¿no? Sí. Santa Fe es parte de eso, no sé, todo este desarrollo tremendo, digamos así, de la producción en 14 provincias, digo, desde Chubut, en el sur con Arrione, hasta Gerardo Morales en el norte, en Jujuy, ¿no? Y en ese sentido hay que estar alerta, pero el alerta, ¿sabes qué es, Carmen? Es esto que vos haces, ¿no? El alerta es informar, hablar claramente, sin prejuicios, no criminalizar en un joven y decir vaya preso porque está consumiendo, pero tampoco, como hacen algunos, déjenlo consumir siempre que consuma la buena, no la mala, no, qué buena. Digamos, la buena es mala en sí, porque el efecto psicodinámico que produce la droga es un producto de su estructura química, no si tiene más ingredientes o menos ingredientes. Y si tiene ingredientes malos, peor todavía, como es el caso de esta cocaína envenenada que no sé por qué están tardando tanto en descubrir cuál es la sustancia que ha acompañado. E insisto, me anticipo a decir que aunque no encuentren fentanilo, esta discusión sobre el fentanilo es muy importante, porque si Argentina está abriendo, como viene haciendo progresivamente, la entrada de este producto, estamos en el mundo, el fentanilo entra, producido desde China, entra directamente en Estados Unidos por el correo, con las pastillas o con lo que fuera, pero también entra en parte por los carteles de México hacia Estados Unidos. Y como te dije, tienen una mortalidad por sobredosis de casi 100.000 norteamericanos en un país que evidentemente tiene un tremendo consumo, a partir no solamente de la situación actual, sino la cantidad de guerras en los que han participado, y los soldados norteamericanos tienen consumos enormes, ¿no? Así que este tema me pareció importante, yo lo estoy llevando al próximo congreso de la Asociación de Psiquiatras Argentinos en Mar del Plata en abril. Voy a hacer una presentación de un trabajo sobre mitos y realidad de las adicciones. Por supuesto, también voy a hacer una presentación sobre el trabajo que hago hace muchos años con veteranos de Malvinas, porque este año es el 40 aniversario de la guerra, y ahí voy a también hacer una pequeña investigación cualitativa de antes y después de la pandemia, qué pasó con los veteranos, cómo aumentó el consumo de alcohol, cómo aumentó la ideación suicida, cómo aumentaron otros síntomas comunes al resto de la población, pero que hay alguna singularidad del veterano, ya una persona de 59, 60 años, que al mismo tiempo tiene a veces otras afecciones como diabetes, hipertensión, problemas familiares y demás, y por lo tanto requiere una atención especial. Disculpame, te pasé un pequeño aviso. Bueno, no, al contrario. Bueno, quedamos atentas entonces al resultado de la investigación, que nos cuentes. Para la provincia, estamos ahí desde ya preparando material. Material que yo te mando lo vamos a también utilizar en la cátedra para cuando en abril reanudemos la actividad con Bonorino. Espero que podamos avanzar en la presencialidad, y al mismo tiempo yo tengo una concurrencia ya acordada con la provincia para poder trabajar en la capacitación de personal de intervención rápida ante siniestros viales, para ver qué pasa con la familia, con la víctima, en relación a la cantidad de accidentes y muertes, y no tantas, que hay en el caso de Neuquén, la ruta de Vaca Muerta, Añelo y todo eso. Es una preocupación que yo comparto, y que seguramente voy a poder trabajar en eso presencialmente en la provincia. Bueno, quedamos atentos entonces a todo esto nuevo que nos estás comentando. Te agradezco mucho, Enrique, sí, la charla de hoy, y que como siempre es muy rica y uno aprende mucho. Seguramente nuestra audiencia también. Si no te molesta, Carmen, yo te sigo mandando información. No, al contrario. No. Y bueno, como vos sos una persona muy interesada y muy respetable en esto, creo que cuanto tenés ese instrumento que es la información, es fundamental, ¿no? Sí, aunque sí. Aunque lo escuchen 10 personas, 15 personas, 100 personas ya, alguien sabe que fumar marihuana no es lo mismo que no fumar. Alguien sabe que no hay una cocaína buena, una cocaína mala. Ya alguien va sabiendo que nadie sabía que era el fentanilo, ahora vamos sabiendo. Claro. Y al mismo tiempo tener una mirada crítica sobre esto. Sí, sí, vos sabés que yo tengo una mirada interesada sobre este tema, porque el tema que a mí me ocupa fundamentalmente, sí, que es la base de mi activismo, está todo muy, muy relacionado. Claro, entonces, es un combo, para nosotras es un vos combo. Fíjate que en el sentido, digamos, de las mujeres afectadas por esta situación, también una vía de ingreso, digamos así, del consumo, tiene que, de los narcos, tiene que ver a través del consumo de una parte de una población afectada por una cosa tremenda que tiene que ver con la prostitución y demás, pero que por ese lado también penetra lamentablemente, ¿no? Uh-huh. Bueno, Carmen, muchas gracias por llamar. No, al contrario. Te agradezco mucho que nos alientes a seguir en la pelea y seguimos conversando. Totalmente. Hasta cualquier momentito. Muchísimas gracias, Enrique. No, gracias a vos, Carmen. Que siga bien. Hasta el próximo encuentro. Sobran políticos,